Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos. Es lunes, es 20 de abril de 2015, dentro de este programa especial a través de OIDE Radio Nacional y las emisoras que están conectadas en este instante a esta sintonía. Vamos a dar la bienvenida a nuestras compañeras Marina Muñoz y Diana González. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Feliz lunes. ¿Qué a coro vamos hoy? Estamos coordinadas qué nosotras. Nos ha quedado, es verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, veo que estáis animadas para ser lunes, ¿no? Siempre, nosotras siempre ahí, siempre dispuestas. ¿El tiempo tiene algo que ver o no? Pues sí, ¿no? Hombre, sí, el tiempo y yo insisto, la luz. Esta mañana cuando he salido de mi casa, por fin era casi de día. ¿Por fin era casi de día ya? Por fin, o sea, era ya casi de día, sí, ya sí, ya va amaneciendo. Y eso de verdad que a mí me da un subidón porque salir de mi casa de noche me da muy mal rollo. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta nada, nada. Es normal, ¿eh? Sin embargo, bueno, ya, aunque madrugues es igual, pero eso de levantarte y ver los rayitos de sol y la luz es fundamental para mi despertar. Decía la canción de veo rayos de sol colgados o algo así, ¿no? En la arena, ¿no? Sí. Ah, pues no me la sé esa. ¿No te la sabes? No. Bueno, pues te la voy a poner más adelante, vale, para que la escuches y te animes aún más. Venga, genial. ¿Qué dice el tiempo, por cierto? A ver, que vemos que hay sol, ¿no? Pero ¿sabéis algo acerca de cómo está pues el día? Pues sí, que prácticamente suben las temperaturas en toda España. Eso sí, queda alguna nube todavía por la zona del Cantábrico. También se esperan a lo mejor tormentas en la zona norte de las Islas Canarias, pero el resto de España, pues eso, ya va notando que la primavera llega. Hoy suben las temperaturas, hemos tenido un fin de semana más fresquito en comparación con las últimas semanas y nada, prácticamente todo sol y a disfrutar de esta nueva semana de abril que comenzamos hoy. Muy bien, pues esto en cuanto al tiempo, vamos a echar un vistazo también a la suerte. ¿Qué dice? Claro que sí, Raúl, vamos a conocer el número premiado ayer en el Euromillonario de la OID, como domingo 19 de abril, fue el 2361-02-361-02-361 con la serie 04747. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben, si ayer domingo no tuvieron suerte, pues hoy por un eurito pueden volver a tentarla. 250.000 euros nos esperan esta noche con esa paga del euroboleto de la OID. Oye, ¿os habéis fijado que este mes de abril está pasando como muy rápido? Parece que veníamos de Semana Santa, día 1, tal. Sí. Ha sido como... Se me está pasando volando este mes. La vida pasa volando. Y ya volando. Estamos a 20 casi. Sí, la vida pasa volando y no nos damos cuenta. Por eso hay que vivir todos los minutos de nuestra vida. Intensamente. Vivimos el viernes unos momentos intensos también en ese programa especial, ¿verdad? Sí, es Marina? Verdad, sí, es verdad. El viernes fue un buen programa. Cuéntanos, porque pues ¿qué estuvo, te gustó a ti? A ver, ¿qué es lo que más te gustó? Todo. El piropo que me tiró Miguel. No, bueno, me encantó conocer, que no la conocía personalmente, a Eva Moral. La energía que irradiaba aquí en este estudio. Conocer a sus padres, que sin duda han sido y siguen siendo un gran apoyo para ella. Y bueno, pues esa unión que se notaba entre los tres, cómo se complementaban unos a otros, era maravilloso. Porque me llamó mucho la atención el padre que decía, yo, bueno, sí, porque le pregunté, bueno, ¿y tú como el hombre de la casa? Dice, si el hombre lo dices por el más fuerte, dice, yo he resultado ser el más débil, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues Eva decía lo mismo de su madre, que era más fuerte, la madre decía que era ella. Y claro, es que todos se han apoyado entre los tres, ¿no? Uh-huh. Se han apoyado para seguir en la lucha y salir día a día adelante. Entonces, bueno, pues me encantó el trío que formaban. Me llenó las pilas, o sea, de esto que me recargó de energía. Y me resultó una entrevista súper positiva. Es que tenemos tantos testimonios, ¿verdad?, de familias luchadoras, valientes dentro de la organización. Eva como deportista paralímpica y bueno, dentro de nuestra organización, los propios trabajadores que han salido adelante, que han superado muchísimas cosas, pues eso, tirando de sus seres queridos, apoyándose unos a otros y, por supuesto, con los compañeros que forman cada delegación que al final pues es lo que hacen entre todos, ¿no? Apoyarse y salir para adelante. De hecho, lo estamos viendo en las redes sociales, sí, sí, cómo siguen colgando sus fotos con ese cartel de apoyo a la OIT en contra del boicot del equipo de investigación de la Sexta Televisión y de la ONCE, ¿no? Del monopolio que lleva ejerciendo en todos los años que llevamos nosotros comercializando ese boleto de la OIT, la Organización Impulsora de Discapacitados. Para todos los que han estado desconectados por un asunto u otro, pues precisamente eso, incidir en que venimos desde la semana pasada haciendo una serie de programas especiales en los que toman protagonismo sobre todo, bueno, pues todo aquel que quiera participar, porque decimos que el teléfono está abierto, ¿no?, para que esos vendedores, esas delegaciones, las personas que quieran contactar con nosotros, lo hagan. Si os apetece, ya que nos escuchan en muchos puntos, en Alicante, en Elche, en Cantabria, en Canarias. Ahí está ese 925-84-12-81. Quiero decir que con esto vamos a tener también hoy más protagonistas y vamos a ir conociéndoles poco a poco. Pero ya que hemos hablado de sol, hemos hablado de suerte, hemos hablado de música también en anteriores citas, no podía faltar, por supuesto, pues tampoco en esta nueva cita, en este nuevo programa, en la música de José de Rico, se llama así, Marina. ¿No te suena? No. Pues mira lo que dice. Verás cómo la soy, sabe tararear la canción. Atenta, es atenta. Que, bueno, yo debo reconocer que soy un poco inculta musical. Mira. Escúchame, mami linda. Desde tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Tú sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami. Oye, mami. The Rigo. Dile, que seguimos vacilando. Mami. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame, mami linda. Dale. Hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame, cosa bella. Mami. Lo que yo siento por ti. Oye, mami. Sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Bueno, que Marina, ¿has visto esos rayos de sol? Ahora sí. Sí. ¿Te sonaban o no? Pues concretamente no, pero vamos, la música, es que este estilo de música me parece toda igual, la verdad, es de la típica que cuando Marina la oigo cambio de emisora. Sentencia cuando habla. Sí, es dentro de estos estilos nuevos de reggaetón, ¿no? Y música electrónica que lo único que hace es disimular las malas voces, nada más. Diana. Yo es que estoy anonadada con las palabras de Marina. Sentencia, pero bien, ¿eh? Pues veamos qué opina Juanma Sepúlveda. Juanma, buenos estoy días. Estoy segura que está buenos de acuerdo días. Conmigo. Estoy de acuerdo no. con Marina. Esto, ¿ves? Esto no es música para mí. ¿No te gusta tampoco? No, ¿no? Para mí no es música. Aunque tiene ritmo, anima y tal. Sí, pero claro, pero es lo que se lleva ahora, ¿no? Las modas. Lo que solemos decir que está de moda. Y lo ya típico está. Que oye mi hija y yo, quita eso, por favor. Bueno, hablando de esos programas especiales, también los deportistas tienen mucho que ver. El viernes ya decíamos, Marina, que nos acompañó en estos estudios una de las deportistas patrocinadas por la UID, Juanma. Hoy también vamos a tener otro deportista, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar en los próximos minutos a Óscar Cuesta, que es ciclista de la sección del deporte adaptado de Elodie Cycling Ciclo Sébora, equipo que patrocina la organización Impulsores Capacitados y que pertenece al club Joaquín Polo de Talavera de la Reina, que tiene 52 años de existencia. Y mañana, anticipando un poco lo que vamos a tener mañana en relación al deporte, vamos a contactar con nuestro compañero José de la delegación de Murcia, porque el Ciudad de Murcia, equipo de fútbol que juega en Preferente, que está muy cercano a obtener el ascenso y el título para estar disputando la posibilidad la próxima temporada de estar en la tercera división, también solidarizó con la UID, con nuestros compañeros, y ellos han salido en su partido del domingo con una pancarta a su respectivo partido válido por esa competición de la Preferente murciana. Así es que también el agradecimiento desde ya, aun cuando José mañana, nuestro compañero de Murcia, nos va a entregar más antecedentes, al Club de Fútbol Ciudad de Murcia también por ese compromiso y apoyo que entregó a la UID. Todas las fotos ya las pueden ver todos nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, en Facebook con OID-Organización Impulsora de Discapacitados, o a través de Twitter, @OID-Nacional. Ahí están todas esas fotos también de ese equipo murciano solidarizándose con esta causa y, bueno, pues reivindicando que hoy somos todos y que están a favor de esta campaña que nuestra organización ha impulsado, pues defendiendo, ¿no?, de esos ataques que la sociedad recibe, en este caso por un medio de comunicación concreto y una productora que está detrás de un programa. Y bueno, todos los trabajadores que están aquí trabajando y que se encuentran con esas acosos, ¿no?, con esas persecuciones, con cámaras incluidas, por las ciudades en las que viven o trabajan. Perfecto. Bueno, ha quedado claro que el reggaetón nos motiva. ¿Y el rap? ¿El rap sí o no? El rap sí. ¿Y por qué el rap sí? A ver, vamos. ¿Pero a qué tener le llamas tu rap? Pues una persona que rapea, ¿no? Porque el concepto está errado. Sí. El rap no es un estilo musical. El hip hop sí. Pues sí, el rap es un estilo de composición. Eso es. Pero no es un estilo musical. El hip hop sí, el hip hop aparece musicalmente reconocido como un estilo musical, pero el rap es una forma de composición. Pues eso es lo que vamos a tener, que una composición. Eso es precisamente lo que a mí me gusta, que en el rap siempre se dan mensajes, siempre se dice algo, bueno, siempre. Ahí casi es donde siempre yo quería llegar, que vamos a tener una composición hecha por uno de los vendedores de la OID, ¿no, Marina, también? Efectivamente, primero vamos a conocerle. Bueno, vamos a conocerle un poquito mejor, será más adelante, porque ahora tenemos que escuchar también a otro de los deportistas patrocinados por la OID dentro de ese equipo de ciclismo. Pero será después de estos consejos, que no se mueva absolutamente nadie. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. La reunión empieza y Luis aún no ha llegado. No hace falta estar en la carretera para provocar un accidente. Jefes, empleados o compañeros pueden ser un factor más de estrés al volante. O un factor menos si entienden que tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. El emú o dromaius es un ave estrutioniforme de la familia Dromaidae. De gran tamaño y no voladores pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco. ¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es. Conviértete en princesa, déjate encantar por serpientes, disfruta de música medieval, de cómicos, de romances. Ven a descubrir el nuevo jardín árabe con sus espectáculos de luz y sonido. Del 24 al 26 de abril, adéntrate en Oropesa, conoce sus jornadas medievales. Viaja en el tiempo, vuelve otro año más a Oropesa, déjate envolver por su mercado medieval. Los días 24, 25 y 26 de abril te esperamos en las jornadas medievales de Oropesa, declaradas de interés turístico regional. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la BID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ya estamos de vuelta tras esos consejos para hablar de bicicletas, de ciclismo. ¿No es así, Juanma? Por supuesto, de Loid Cycling en Ciclo Segura, este equipo que patrocina a la OID, Organización Impulsora Discapacitados, y como hemos estado junto a Marina y junto a ti, Raúl, en los últimos días en este programa especial de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, conversando también y recibiendo esas muestras de apoyo y solidaridad de los deportistas patrocinados por esta organización en este proyecto deportivo, social y cultural que se llama OID. Y vamos a conversar con uno de los integrantes del OID Cycling Ciclo Segura en la categoría de deporte adaptado. Y es nuestro buen amigo Óscar Cuesta, que está en la sintonía de OID Radio. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Qué tal? Un saludo. Bueno, pues Óscar, cuéntanos tu punto de vista acerca de lo que venimos comentando, de lo que estamos comentando en estos programas especiales a través de esta sintonía. Pues la verdad es que no es entendible. ¿Cómo puede ser que sea cosa así de esta manera una organización la que cual nada más que está ayudando a gente discapacitada? Y la verdad es que a mí particularmente este año que empiezo a competir como ciclista adaptado, me están echando una mano muy grande en el tema del primer año, ayudarte en el tema del patrocinio es muy importante. La verdad es que no sé, yo particularmente no lo entiendo, como una organización la cual ayuda a tanta gente se esté manipulando y se esté intentando hundirla. ¿Tú sientes el apoyo de la OID y sientes también que tengas algún tipo de discriminación por llevar el patrocinio de la OID? Pues sí, mira, particularmente, no sé si será directamente por llevarlo de la OID, pero sí que he tenido algún caso de alguna carrera que no se me ha dejado competir, no sé si tendrá que ver eso o no, pero sí que he tenido algún caso raro, así digamos. Sí, porque se da mucho eso lamentablemente en el deporte adaptado, ¿no? Que falta aún más compromiso con empresas como la OID, Organización Impulsora y Capacitados, con el tema del deporte adaptado, Óscar, que tú sabes que cuesta mucho obtener el patrocinio y vosotros lo vivís ahora mismo en carne propia porque estáis en una competición a nivel nacional, estáis recorriendo toda España. Sí, sí, la verdad es que para el deporte normal es difícil el patrocinio, o sea que imagínate para el deporte adaptado. Pero la verdad es que, bueno, la OID es una empresa que ayuda mucho a los discapacitados y por eso te vuelvo a repetir que yo es que no lo entiendo, esta persecución a una organización que ayuda a tanta gente. Ya me gustaría a mí que hubiera más organizaciones así que ayudaran a tanta gente y sobre todo discapacitados, que son los que realmente estamos un poquito así como marcados, parece que no, pero es así, marcados. Y esta gente, y particularmente la OID, te echa un cable muy grande, y es de agradecer. Bueno, cuéntanos, tú eres una persona con discapacidad, ¿qué tipo de discapacidad tienes y cómo llegaste al deporte? Yo tengo una lesión en la columna, tengo tres vértebras fijas y luego tengo la mano izquierda que no tengo apenas tampoco fuerza y me la reconstruyeron. Bueno, tengo una discapacidad que no es muy grande, pero por ejemplo para el deporte que hago yo, pues sí que tiene que ver porque la lesión que tengo yo afecta a la movilidad, al equilibrio y a la fuerza de las dos piernas. Entonces sí que me afecta para el deporte que yo hago, para el ciclismo. Pero bueno, yo he llegado porque yo en su día ya corría y luego por medio de amigos, de gente que he conocido en este mundo de discapacitados, me animaron a que ya que había corrido, pues ahora correr como ciclista adaptado. Y bueno, empecé el 1 de noviembre con la preparación. Bueno, cierto es que empecé el año pasado y este año ya el paso para competir, con la ayuda inestimable de la OID, ¿eh? Porque sin ellos seguramente que a lo mejor no podría haber competido porque económicamente no se puede permitir tantos gastos. Óscar, y estamos en presencia lamentablemente de un déficit importante en cuanto a categorías del deporte adaptado en este país. No diría solamente en este país, sino que a nivel mundial e internacional, este es una situación que es recurrente, ¿no? Que lamentablemente, insisto en el tema, falta ese compromiso de las organizaciones, como por ejemplo en el ciclismo, ¿no? De tener muchas más participaciones y categorías del deporte adaptado. También lo vivimos en el atletismo, donde lamentablemente los deportistas que practican el deporte adaptado solo lo pueden hacer en carreras solidarias, por lo cual es un mérito importante que el Club Ciclista Joaquín Polo y este equipo Yuyo, en este equipo juvenil que está compitiendo a nivel nacional, el OID Cycling Ciclo Cébora, que está patrocinado por la Organización Impulsores y Capacitados, tenga precisamente una categoría ahora mismo de deporte adaptado. Sí, yo la verdad es que lo que dice Juanma es cierto, no hay apenas competiciones para discapacitados, hay competiciones hoy en día de categorías que se denominan máster, que podían competir, por ejemplo, te hablo en mi caso del ciclismo, que en categorías máster podíamos correr los C4 y C5, por ejemplo, que somos los más cercanos a los máster. Correcto. Y no te dejan competir. Entonces, yo, por ejemplo, desde aquí pediría a la Federación Española de Ciclismo que regulara eso, porque hay comunidades en las que yo sí puedo competir y en la mía propia no puedo. Y pues es un fastidio que tú en tu misma comunidad no puedas competir y te tengas que mover por la geografía para poder coger el ritmo de carrera, así, ¿no? Entonces yo me gustaría que eso lo regularan y fuera nacional, no por comunidades. Es que no es entendible, porque yo tengo la misma discapacidad aquí, en Murcia, que en Bilbao, que donde vaya. Eso no varía, ¿sabes? Yo soy la misma persona. Entonces no es entendible. Y luego faltan muchos, se hacen pruebas y no se da acceso para que compitan los discapacitados. No, es que ni lo piensan. Cuando hablamos del patrocinio de la OID, Óscar, ¿de qué hablamos concretamente para que los oyentes lo sepan? Porque hemos visto que lleváis una indumentaria, ¿no? Sí, yo, hombre, yo a mí me ha ayudado en el tema de equipaciones, de, bueno, lo más básico, pero es lo más fundamental también, porque, bueno, luego las competiciones ya te desplazas y, bueno, eso ya lo llevas haciendo más a modo individual, pero todo el tema de equipaciones, de apoyo logístico, así digamos, yo estoy este año completamente, o sea, contentísimo con lo que se me ha dado, y bueno, y ahora intentar hacer algo grande para que se amplíe, yo voy a intentar pues que se amplíe la ayuda, no solo a mí, si viene algún discapacitado más y se amplía más el equipo, o sea, yo intentar que se amplíe para que yo ya no lo veo solo para mí, sino en un futuro para que se ayude más gente que tenga discapacidad como yo, o la tenga superior, o da igual, ya el discapacitado da igual la que tenga. Cada uno tiene su problema y cada uno lo lleva ya desde que le ha pasado de una manera. Es la idea de este proyecto, Óscar, precisamente, que con el transcurso del tiempo, ahora mismo estás tú participando de esta categoría y está también el tres veces campeón del mundo, Víctor Hugo Márquez, pero la idea inicial de este proyecto deportivo, Óscar, como tú bien nos comentabas en alguna ocasión en nuestros programas y radioemisoras de la OID, es que esto se vaya ampliando y que tengamos muchos más deportistas del ciclismo adaptado. Sí, sí, a mí particularmente. Y no solo ciclistas, puede haber atletas, puede haber, o sea, hay mucho deporte, o sea, que no porque sea solo ciclismo. Si el fin es ayudar a la gente que tiene una discapacidad y le echa dos narices a la vida y encima quiere hacer deporte. Yo creo que eso, yo tengo una discapacidad no muy grande y ya me cuesta, pues me imagino gente que tiene discapacidad, como Víctor Hugo, que es un discapacitado, que le falta un miembro, es un C1, y es una persona que yo la veo y la admiro. Es que es increíble la fuerza de voluntad que hay que tener, faltándote una pierna, para ser 3 veces campeón del mundo, todos los días a entrenar 3-4 horas, ser disciplinado, porque es que el ciclismo además es un deporte durísimo. O sea que sí, yo lo veo como que ojalá que se ayude a más gente que quiera hacer deporte dentro de del deporte adaptado. Mm. La UIF ya tuvo muy presente hace tiempo el ciclismo, ¿no, Juanma? Efectivamente, tuvimos un equipo de ciclismo que llevaba el nombre de esta organización, Organización Impulsores Capacitados, y en su tiempo, en la década de los 90, había un gran equipo que era el Banesto, acá sí, en España, y sí, se estuvo muy cerca también de obtener el patrocinio o de hacer un traspaso de Banesto, pasar a Organización Impulsores Capacitados por situaciones extradeportivas que no vale la pena ahora mismo comentar. Este proyecto no se llegó a efecto, pero fíjate que es uno de los deportes que le gusta a nuestro presidente, Dionisio González. Sí. Sí. Otero. A él le gusta mucho el ciclismo y sigue mucho las grandes pruebas del Tour de Francia, el Giro de Italia y también la competición a nivel nacional, la Vuelta Ciclista a España, las otras competiciones que hay en España a lo largo de toda la temporada, y es una apuesta que ha realizado y que ha señalado que sí, que vamos adelante con esta apuesta deportiva, sobre todo por esta inclusión del deporte adaptado en una de sus categorías, que no es, reiteramos en aquello, un dato menor, porque se compite a nivel nacional. O sea, los chavales están ahora mismo en las mejores pruebas y Óscar lo sabe, y tú lo sabes bien, Óscar, ¿no? Que allí la exigencia es mayor, porque están compitiendo en esta categoría y en esta competición a nivel nacional los mejores exponentes del ciclismo. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas formáis ese equipo, Óscar? Pues ahora mismo los que somos de ciclismo adaptado somos 2, Víctor Hugo y yo. Y chavales juveniles, pues me pillas un poco, pero creo que son 10 o 12 chicos. Vaya. Tengo entendido que son 10 en total, Óscar. Sí, pero que Juanma, creo que faltan los 2 chicos que van a venir ahora. Eso es, sin incluir a los 2. Están fichados. Sí, sin incluir a los 2 chavales que aún no se integran en el equipo. Estaremos hablando, Raúl, de un equipo compuesto entre 14 y 15 ciclistas, más todo el equipo técnico encabezado por Miguel Ángel Rodrigo, por José, en fin. O sea, estamos hablando de un proyecto serio, en pocas palabras. Bueno, el hecho de conseguir resultados también ayuda, también facilita que la OID esté y sea más fácil, ¿no?, para la organización apoyaros. Sí, sí, yo por ejemplo, ya os he comentado, me quedan 3 semanas para el Campeonato de España. Sí. Y bueno, yo creo que la preparación va bastante bien. Vamos a ver qué se hace en el Campeonato de España, porque si haciendo buen Campeonato de España, luego se puede optar también al Campeonato del Mundo. O sea que. Correcto. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo voy muy ilusionado porque veo bien que se va y que se está haciendo bien el entreno. Bueno, eso ya luego el día de la carrera son muchas cosas las que pueden pasar en carrera. Es que no depende solo del entrenamiento de todo el año, que te pueden pasar averías. Es que son muchas circunstancias esos 2 días, porque es el sábado, día 16 y 17 en Ciudad Real. Aquí animo a la gente que quiera ver el ciclismo adaptado, que se va a hacer el Campeonato del Mundo en Ciudad Real, 16 y 17 de mayo. El sábado es la contrarreloj individual y el domingo es la prueba en ruta. Así que digamos que es un circuito tipo a lo que se hace en campeonatos del mundo de ciclismo normal. Y bueno, pero ciclismo adaptado y es muy bonito de ver, ¿eh? Allí no solo los C4, C5, la gente con discapacidad de sordera, ceguera, los ciclos, los handbike, hay de todo. Yo desde aquí animo, por favor, que la gente que pueda ir a verlo, vaya a verlo, porque es muy bonito. Además, si crece también la afición con la gente discapacitada, pues eso también anima a muchos discapacitados que los cuesta dar el salto para hacer deporte. ¿Me entiendes? Daremos buena cuenta de lo que allí suceda en estas ondas. Y volviendo al asunto ya, pues un mensaje, ¿no, Marina? Sí, Óscar, yo quiero que nos dejes un mensaje porque a mí me parece increíble que en el poco tiempo que llevas realmente entrenando en ciclismo, porque dices, bueno, empecé más en serio a partir de noviembre, aunque ya había entrenado un poco el año anterior, pero en tan poco tiempo que vayas a un campeonato de España ya es digno de admiración. Así que como esa persona que es capaz de superar las dificultades que se le presentan día a día, quiero que nos dejes un mensaje, tanto para los trabajadores de la OID como para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Pues yo el mensaje que dejaría de total admiración a la organización, de cómo se ayuda a tanta gente discapacitada de esa organización, y a los trabajadores mucha fuerza y que sigan luchando, porque esto no es, para mí es un boicot en toda regla, visto lo visto, y que nada, que yo soy uno más en esta lucha y hay que estar todos unidos y que la unión hace la fuerza y nada más. Pues muchísimas gracias, Óscar. A ustedes. Bueno, bonitas palabras de Óscar Cuesta Perut, ciclista discapacitado del OID, Cycle Évora. Es así, ¿no, Juanma? Sí, OID Cycling Ciclos Évora, que es el equipo que patrocina la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que pertenece a su vez al Club Ciclista Joaquín Polo de Talavera de la Reina, un club deportivo que tiene más de 50 años de existencia, que se dice poco acá en nuestra ciudad de la cerámica. Y cuando los proyectos se ven que a futuro, a largo plazo, van a favorecer a mucha gente, en este caso del deporte adaptado, pues sin duda la OID, Organización de Impulsores Capacitados, es partícipe también de estos proyectos. Continuamos en este especial. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that they'd never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. Hemos hablado de reggaetón, hemos hablado también de rap, al menos lo hemos mencionado, y vamos a seguir hablando precisamente de rap. Pero ¿qué me dices de Simon & Garfunkel y ese The Sound of Silence, Marina? Pues una canción muy bonita que, bueno, pues dejó su historia ahí, ¿no? ¿Cuántas parejas no se enamoraron con esta canción? O demostraron su amor con esta canción. Hablando de canciones, mira este ritmo, a ver si te suena. ¿A ti te suena la mala? ¿Te suena la mala, sí, Rodríguez? ¿Sí? Sí. ¿Y qué te parece a ti la mala? Bueno, está bien. No es tan mala. Rapea, ¿no? Rapea. A ver. La niña que vivía en el barrio de La Paz. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que vamos a escuchar a continuación, porque vamos a hablar de rap, ¿no es así? Sí y no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Bueno, sí vamos a hablar de rap, pero vamos a conocer fundamentalmente a uno de nuestros compañeros de Valencia. Claro, que hay una historia ahí detrás de esa persona que, bueno, pues ha realizado un rap bastante peculiar, ¿no? Pues sí, un rap dedicado a la OIZ, pero vamos a conocerle a él primero un poquito. Está por ahí a través de esa línea telefónica Rafa Latorre, allá en Valencia. Rafa, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, compañero? Aquí estamos pasando el lunes. Bueno. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, pues como tú dices, pasando el lunes, comenzando esta semana que esperamos nos traiga, bueno, pues no sabemos qué nos va a traer esta semana, pero esperemos que sean cosas buenas. Bueno, por lo menos ya ha traído mi cumpleaños. Ah, ¿estás de cumple? Sí, hoy cumplo 31. Muchas felicidades. Qué bien. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues a lo mejor hoy saltas a la fama, además. Sí, sí, hoy, mira. Bueno, cuéntanos un poco tu historia, Rafa. ¿Cómo conociste a la OIZ y qué es lo que te ha llevado? Bueno, porque decimos que le hemos llamado a Rafa porque este fin de semana apareció en el Facebook, en el perfil de la OIZ, la OIZ guión Organización Impulsora de Discapacitados, un rap que compartía Rafael con nosotros, la delegación de Valencia concretamente. A ver, pues mi mujer trabaja en la OIZ. Uh-huh. Y yo llevo como 5 años en el de voluntariado. Uh-huh. Porque tú también tienes una discapacidad. Sí, auditiva. Auditiva. Ah. Y aún así has conseguido pues encontrar trabajo a través de la Organización Impulsora de Discapacitados. Podemos decir entonces que tu familia pues vive gracias a sí, la venta del euroboleto. Ay, exacto. Yo en ese aspecto, mi hijo come de la OIZ, básicamente. Ajá. Así que más agradecido a la OIZ no puedo estar. ¿Eso es lo que te llevó a escribir ese rap? Sí, porque hay cosas que no me parecen bien y es una manera de plasmar lo que pienso. Uh-huh. Vamos, una ¿De manera dónde te de... viene, Rafa, esta afición por este estilo musical? ¿Perdón? ¿De dónde te viene esta afición por este estilo musical, por el rap? ¿Eres compositor desde hace tiempo? En cuéntanos. En mi tiempo libre me da a lo mejor por escribir. Uh-huh. Cuando tengo algo en la cabeza, antes de perderlo, lo apunto y así pues poquito a poco vas componiendo canciones y... Y bueno, con esta situación tan injusta te vino rápido, ¿no? Esa composición a la cabeza. Sí, justamente fue por lo de las sextas. Uh-huh. Por lo que vi que se aprovechaban y no sé, no me pareció bien lo que hicieron de ir con cámaras ocultas y con la policía. Y... Es que es como muy de película todo, ¿verdad? Sí, me pareció un poquillo, digo, no sé, no lo veía bien. Y bueno, y de hecho este fin de semana han seguido intentando grabar distintas instalaciones de la Organización Impulsora de Discapacitados. Sí, algo de eso me explicó mi mujer. Bueno, algo en la página, dime. Yo te quería invitar a que nos cantaras ese rap, aunque tú me habías dicho, cuando te he llamado esta mañana, que tenías otro. Sí, cuéntame, pero, ¿cómo fue un poco la historia? A ver. Yo cuando escribo canciones y tal, me gusta memorizarlas. Porque nunca sabes cuándo te pueden pedir... Claro, que las cante. Claro, pero yo, por ejemplo, la otra, digamos que la tengo a media, no la uh-huh. tengo terminada del todo. Ah, vale. Pero sí que tengo aquí la principal, la que tenía pensado. ¿Y vale. qué, Rafa, te atreves a rapear un poquito aquí en directo? Mira, ¿qué vamos a hacer? Habrá que intentarlo. Venga, cuando quieras. Vamos a ver, esto es un poco injusto, ¿eh? Porque se supone que nosotros te teníamos que hacer a ti un regalo, porque es tu cumpleaños, y el regalo nos lo vas a hacer tú. Yo lo hago encantado. Venga. Eso es lo que me gusta y lo que me gustaría. Pues venga, a ver si tenemos suerte y te está oyendo alguien de alguna... Bueno. Claro, algún productor y te llaman. A ver. El acoso de la 11 llega a otro nivel. Al gobierno y fuerzas del orden tratan de convencer, nos tratan de sorprender, pero es más de lo mismo. Nos quieren llevar al abismo, pero no van a poder. A golpe de talonario se hacen con lo que quieren, desde la época franquista y ahora con el PP. Así durante 26 años, y el juez nos da la razón, será porque somos legales y repartimos ilusión. Mientras esa organización te va comprando canales, ahora la sexta, antes lo hizo con Telecinco, comprando y estafando, como hicieron con Proyecu. No respetan a nadie que crean estar en su contra. La OIZ es la distancia entre el suelo y el cielo, levantada antaño por el gran Dionisio González Otero, con huevos, pasión, como cualquier torero, gracias a ese esfuerzo por crear lo que otros no pudieron. La OIZ es la rosa y la 11 el bastón. no hay ciegos en la ONCE, pero sí gente sin corazón. Chafan a los que trabajan, haciendo algo mejor. La vida está por encima, su objetivo es mayor. Repartimos alegría, esperanza, humanidad. Superior a todo lo demás, algo en lo que confiar. La OIT nunca defrauda, porque de un u otro modo siempre estaremos juntos, porque la OIT somos todos. ¡Bravo! Muy bien. Oye, ¿te identificas tú con la mala o con quién te identificas tú? Sí, a mí realmente me gusta cualquier tipo de rap, mientras no sea de ofender a los demás. Me gusta la mala, me gusta Eminem, me gusta cualquiera de estos que suene bien. Y para que nazcan esas frases, todo esto, ¿te lleva mucho tiempo o te viene así la inspiración? Hombre, es curioso, ¿no? Porque en cuanto me vienen a la cabeza es jugar con las palabras, no tiene más. Uh-huh. No sé. Sí, yo lo veo así de fácil, hay gente que a lo mejor lo verá de otra manera, pero... Yo siempre he dicho que los raperos son los poetas modernos. Es complicado esto, ¿eh? Que nazca así de las primeras... No sé. Y que rime y todo esto, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver, supongo, claro. Claro, es que no sabría explicártelo. A ver, yo sinceramente yo no tengo muchos estudios como para decir... No sé, Nacho Scratch, sí. Me imagino que lo conoceréis. Sí. Pues ese tío sí que sabe rapear y... Pero bueno, tú tienes esta afición, te gusta y ahí estás, ¿no? Pues defendiéndote, haciendo tus pinitos. Oye, que está muy bien también esto de ser autodidacta y lanzarse y probar y a ver qué pasa, ¿no? Sí, se puede probar, a ver. Bueno, desde la OIT estamos muy agradecidos, ¿eh? Que estas cosas, bueno, que aprovechéis el talento, estas cosas que claro nos que hacen sí. Y nos dediquéis, bueno, pues eso, un trocito de vuestros pensamientos y de vuestro corazón, pues está fenomenal. Animamos a todos nuestros oyentes a que entren en esa red social, en Facebook, en la página de la organización Impulsa Discapacitados y puedan deleitarse, ¿no?, con las otras composiciones de Rafa. Bueno, Rafa, cuéntanos, por medio de tu mujer sabrás cómo está el ambiente. Ya hemos visitado varias ciudades a lo largo de estos especiales que venimos ofreciendo a través de estas ondas. ¿Cómo está el asunto allá en Valencia? Porque tú, bueno, nos has contado tu indignación, pero ¿cómo está el asunto por medio de los demás vendedores? ¿Se conoce esta noticia? Pues la verdad es que no. Aquí, por lo visto, lo veo todo muy tranquilo. No he visto que haya problemas ni... Y la gente va a lo suyo, vende y ya está. Simplemente lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Sí, me imagino. Es que no, tampoco estoy al tanto de todo, de la claro. noticia, porque no le quiero dar importancia, ¿no? Porque esto ha sido así 26 años, imagínate. ¿No? Vosotros, desde luego, en vuestro caso, Rafa, tanto tu mujer y tú, que los dos trabajáis aquí, no perdéis la esperanza y vais a seguir, perteneciendo a la organización, ¿no? Vamos a la nuestra, nosotros seguimos con lo nuestro, no le damos importancia a estas cosas. Bueno, pues tenemos que trabajar y no hay más. Y buscarse la vida, que es lo que yo digo siempre, que no es fácil. Ya que nos has ofrecido ese regalo, también te ofrecemos nosotros un regalo en forma de canción. Cuéntanos qué canción te podemos poner, a ver. Pero no me lo pongas muy difícil, No. A ver. Ya sabes que la radio un poquito comercial, porque si no, nos es más complicado buscártelo. Me has dicho que te gustaba la mala, ¿no? Sí, la mala, por ejemplo, sí. A ver, ¿cuál? ¿Cuál el te último, gusta? El último single que haya podido sacar. ¿Y cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Es que yo de la mala no la sigo mucho. Tengo los dos primeros CDs, pero no hace tiempo que no. Pero cualquier canción me gusta, ¿eh? No, bueno, pues esta no de... comáis mucho la cabeza. Que... Yo esta de la niña a mí me gusta porque el ritmo que tiene... Es está una... muy bien, claro que sí. ¿Está, no, Rafa? ¿La que habéis puesto? Sí. Sí, sí. ¿Te parece que la escuchemos al completo? Venga, va. Venga, pues vamos a disfrutar de esta canción de la niña. Y antes te damos las gracias por estar con nosotros y cantarnos, ¿eh? Bueno, de esta forma, o muy rapearnos, bien. Mejor dicho. Yo no sé si está bien dicho eso de cantarnos. Nada. ¿Eh? A vosotros. Rafa, feliz cumpleaños. Que sean muchos más. Disfruta de tu día. Un beso. Venga, hasta luego. Hasta luego. Como su papá.

Pues no, precisamente desde sus propios sindicatos, concretamente de CESIF 11, critican el que la 11 esté instaurando en la hostelería, sí, máquinas, o sea, máquinas expendedoras del cupón de la 11. Porque hasta ahora, bueno, ya criticaban el que se vendiera en estancos y gasolineras. Pero es que a partir del 1 de julio se van a poner también máquinas en establecimientos hosteleros, bares, restaurantes y demás, sí. Vaya. Entonces, claro, pues manifiestan que está en peligro el trabajo de los vendedores del cupón del Euroboleto, porque claro, ya no les basta con exigirles unos cupos de venta mínima, claro, del cupón de la 11, sino que además, es que antes me he equivocado, he dicho el Euroboleto de la OIT. ¿Has dicho el Euroboleto? Claro, a lo mejor es que a lo mejor la ONCE tiene miedo de que todos los vendedores, si nos dan ese permiso administrativo, quieran venirse a la OIT porque tengan mejores condiciones laborales. Pero bueno, en todo caso, quería decir eso, el cupón de la ONCE, quita trabajo el que haya máquinas expendedoras, sin duda, a los propios vendedores. Esa medida, que nos expliquen. ¿Dónde aboga por la integración y por la integración laboral de personas con discapacidad? Si yo puedo ir a un kiosco que regenta un señor y ya tiene una maquinita que me hace lo que otra persona con una discapacidad visual, ahí está, en su caseta, en su kiosco, yo digo, ¿dónde está la integración? ¿Qué puesto de trabajo? Yo es que estoy mirando por aquí atentamente las numerosas muestras de apoyo que siguen llegando, ¿no? Fotografías, vídeos, noticias, y es que es un sin parar. Como tú dices, 4.573 me gusta, pues son muchos, ¿no? Ha crecido 200.000 impactos, Raúl, en las redes sociales. Los 125.000 se lograron en menos de 24 horas y en los últimos días ya hemos superado los 200.000 impactos en las redes sociales. Fíjate, ¿eh? También dentro de ese partido de fútbol del que mañana hablaremos allá en Murcia, está muy presente, en fin, compañeros, veo aquí la localidad de Roldán, Torre Pacheco, otro de los vendedores que aparece en esa fotografía junto a sus familiares y también compañeros de la OID, en fin, que son numerosas personas las que a lo largo, ancho de España están apoyando esta causa. 26 años luchando por la integración de los discapacitados. Es la pancarta que portan en esa otra fotografía que nos llega desde el CAP, Ciudad de Murcia, apoyando a la OID con esos aficionados. Vamos a quedarnos, si os parece, con unos consejos publicitarios y seguimos con más protagonistas, porque vamos a hablar de homeopatía. No sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, tiene que ver porque hace poco tiempo el mismo equipo de investigación que nos está acosando hizo un programa sobre homeopatía. Y bueno, pues vamos a hablar con una de las expertas en homeopatía que tuvo problemas con estas grabaciones del equipo de investigación de la Sexta Televisión. Vamos a intentar hablar con ella a continuación. La organización impulsora de discapacidad para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el Euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. En Radio 4G jugamos la Champions. Vive con nosotros la emoción del fútbol. En Radio 4G jugamos la Champions. En Radio 4G jugamos la Champions. José Antonio Avellán y todo su equipo en Radio 4G te traen la Champions. No lo dudes, lo hacemos con los mejores. Miércoles 22, 8 de la tarde, 7 en Canarias. Partido de vuelta. Real Madrid, Atlético de Madrid. El empate a cero pondrá la emoción por todos. todo lo alto. Todo preparado en el Santiago Bernabéu. Radio 4G es el partido. Vive la emoción de la Champions en Radio 4G. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más porque amamos Talavera. Qué bonito paisaje de montaña. A ver, ¿qué dice el GPS? ¿Dónde he puesto la botella de agua? En carretera, la distracción es un peligro que siempre viaja a bordo. Si te distraes durante más de 3 segundos, pueden ser tus 3 últimos segundos. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. C58, estamos en directo y eso hace que muchas veces sea imposible contactar con esas personas que nosotros queremos que también digan lo que tienen que decir, que tengan voz dentro de este especial. La gente trabaja, Marina, entonces es normal. Pero vamos a intentar, si no es posible ahora, más adelante, hasta las 12:30, vamos a ver si tenemos tiempo de hablar de homeopatía. Vamos a dirigirnos y nos desviamos directamente hasta Zaragoza porque allí nos espera el delegado de la UIZ en esta localidad. Marcos Carpetano está con nosotros en esa línea telefónica. Buenos días, Marcos. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y vosotros? Pues muy bien. Cuéntanos cómo está el asunto por allí, por Zaragoza, con respecto a la venta del boleto y con respecto a la noticia que vosotros seguramente también habéis vivido. Sí, pues bueno, Zaragoza ya no estoy, desde luego. Bueno, ahora estás en otro sitio, ¿no? En Tarragona. En Tarragona, es verdad que nosotros... Sí, sí. Claro. Es verdad que la semana pasada hablamos de ello y bueno, ¿en Tarragona ya has aterrizado? Sí, bueno, me queda poco. ¿Te queda poco? Y, sí, sí. ¿Y qué piensas? ¿Cómo crees que te vas a encontrar el asunto allí en cuanto a la vida? Pues difícil, difícil, porque allí también hay otras asociaciones que se dedican también a la venta del boleto, que están en la misma situación que nosotros, y es un poco más complicado, yo creo. Pero bueno, nada es imposible, desde luego. En Zaragoza ya llevas un tiempo, ¿no? ¿O llevabas? Sí, en Zaragoza llevaba un tiempo, sí. Y... ahí he dejado a Paco, que yo creo que lo va a hacer bastante bien. Bueno, tú lo has hecho bien, ¿eh? Escuchábamos aquí. Yo hablé el otro día con Paco, hola. Hola. Soy Marina. ¿Qué tal, Marina? Hablé el otro día con Paco y me pareció una persona encantadora, así que sí, ya le dije, sí. Dije, mira, ahora te voy a dejar en paz porque acabas de aterrizar, pero ya te pillaré. Ya se lo dije yo. Digo, tienes que salir de la radio, hombre. Nuestra amiga de Calatayud tenía solamente buenas palabras hacia sí, tu sí. persona, ¿eh? La verdad es que Elvira es muy buena persona, ¿eh? Muy buena gente. Y además es una luchadora. Bueno, lo has hecho como bien. Como le gustan a María Victoria. Pero lo has hecho bien tú en Zaragoza y dejaba constancia de ello. Ahora en Tarragona veremos, a ver. Bueno, cuéntanos la noticia, ¿cómo la habéis acogido tú en este caso? Pues la verdad es que con bastante dolor, ¿eh? Bastante dolor, porque que veas supuestamente un programa que se dedica a investigar estafas y cosas así, que nos graben a nosotros, resulta como, vamos, increíble. Como que ponen, ¿sabes?, en duda tu trabajo. Exactamente, ¿no? Como increíble, porque tenían que estudiar a los otros. Que son los que estafan de verdad. Suena a película, ¿sabes?, esto, a los otros, ¿eh? A película de miedo, además. Sí, además que sí, ¿eh? Pero es verdad lo que dice. De hecho, yo cuando vinieron a grabar aquí a la nave, a la nave, decimos nosotros, a la sede central, hubo un momento en que tuve la sensación de que esto se podía dar la vuelta a la tortilla, que efectivamente. Bueno, yo es que soy un poco ilusa, debo reconocerlo, sí. Pero que hubo un momento en el que yo pensé que iban a decir, bueno, pues efectivamente aquí, a lo mejor donde hay gato encerrado no es precisamente en la OIZ, y vámonos a investigar ese gato encerrado, pero parece ser que no. Parece ser que no, porque hasta este mismo fin de semana han intentado grabarnos. ¿Hasta este fin de semana también? También. Joder. Es un simple. Pues yo lo veo todos los sábados, a ver si sale o no sale. A ver qué dicen, claro, para ponerlo bien a caldo, desde luego. Hombre, supongo que lo avisarán con tiempo, porque ellos lo que quieren es subir su audiencia, así que nos enteraremos de cuándo sea y ya lo anunciaremos, claro, porque nos interesa a nosotros también que lo vean. Sí, hombre. Porque ya que se va a dar, bueno, pues tener la oportunidad de verlo y después contrastar, porque deben recordar que al mismo tiempo que ellos grababan aquí en la sede, nosotros también les estuvimos grabando a ellos. ¿Les afectan los vendedores o les puede afectar desde tu punto de vista? Yo creo que sí. En este caso es mejor informarles y decirles pues que no hay problema, que no pasa nada y que ellos tienen que continuar vendiendo, porque la gente no sabe nada de esto, no sabemos nosotros, claro. Ajá. Los que pertenecemos a la organización. Veremos con lo que nos encontramos hasta que no veamos esas imágenes, pero como bien dice Marina, lo bueno no lo van a sacar, estamos súper convencidos. Y después de lo que hemos visto, esos intentos de grabar un día, otro día, un fin de semana y otro fin de semana, pues estamos súper convencidos de que lo que van a sacar es todo malo acerca de la OIZ. Pero bueno, que la labor que desempeña la OIZ y toda la gente que trabaja para la OIZ, con esos delegados, como en este caso Marcos, y ese equipo que tenías tú ahí en Zaragoza, que te costó mucho, supongo, encontrar esas personas que comercializaran el boleto, ¿o no, Marcos? Sí, cuesta, y más cuando hay muchas asociaciones de discapacitados que ayudan mucho allí también, que les dan ayudas y pues eso, que no quieren complicarse la vida, por así decirlo. ¿Y dentro de este nuevo cometido vas con alguna idea ya de cómo hacerlo? Pues de momento estoy en ello. Estoy dándole vueltas a ver cómo sacarlo. Sí, porque en Zaragoza la ONCE estaba ahí a saco, como se suele decir. No, aquí por lo visto también, según he escuchado y eso, también estaban un poquito a saco también, ¿eh? En cuanto hay un vendedor que empieza a vender y a despuntar un poquito, iban detrás de él. Pero así es imposible que la gente pueda aguantar, en primer lugar, porque se echan atrás, ¿no? Dicen, mira, que yo no puedo ya continuar. Eso es. Es que así vender es muy, muy difícil e implantarse en cualquier localidad, claro. Claro. Es complicado. Marcos, ¿cuántos años llevas ya en la OIZ? Pues dos años. Dos años, pero en estos dos años te ha tocado, bueno, abrir caminos. Abrir muchos. Sí. Y muchas luchas, ¿eh? Por eso decían los vendedores de Zaragoza, estamos aquí a muerte con la OIZ y vamos a continuar. Y hay algunas personas que están completamente volcadas, porque gracias... Desde luego que eso es lo que intento que comprendan. O sea, que esto es una lucha diaria y que hay que tirar para adelante. Amigos que estaban muy bien informados, ¿eh? Sí, porque sabían cómo responder cuando alguien les venía, por ejemplo, un vendedor de la ONCE y les dice, oye, que sois ilegales. Esta gente, yo creo que estaban bien instruidas para tener respuestas, para no decir, vale, me callo y ya está, porque no tengo... No, no, sin embargo, encontré que sabían cómo responder, y eso es algo que también hay que darte las gracias, porque eso lo inculcas tú, ¿no? Claro, eso es lo que intento inculcar a todos, que sepan responder a los clientes y a la gente que les acuse. Que nosotros no cometemos ningún delito, señores. Vamos a ver, estamos aquí intentando ganarnos la vida, ya está, nada más. Honradamente. Honradamente. Y todas esas personas que están llegando a esas redes sociales, a Facebook, a través de Twitter, cada día más, ¿qué les podemos decir? Marcos. Pues ánimo, mucho ánimo y luchar, mucha lucha. Como dice María Victoria Salas muy bien y Dionisio, esto es una lucha diaria y constante. Nada más, no tiene más misterio. Uh-huh. Y ese mensaje positivo, que independientemente de las imágenes que puedan ver en ese equipo de investigación, lo decimos claro y alto, que no es la realidad. Y eso es una pena, porque también lo comentábamos aquí en esta mesa, en estos estudios, que es una pena que el periodismo que veamos dentro de ese programa de televisión... Es pues, periodismo de pago. Es que no puede ser. Y sobre todo cuando La Sexta se jacta de ser una cadena independiente. Independiente, de izquierda, sí, claro. Sí. Pero con el dinero de por medio, amigo, ¿verdad? Es que no puede ser. Pues nada, te dejamos que sigas tu camino. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y que vaya muy bien por esa tierra, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por este programa tan bueno. Un beso, Marco, suerte. Venga, un beso. Hasta luego. Adiós. Nuestro amigo Marcos Carpetano, con Hay destino. Hay gente en La Oiz que vale muchísimo, ¿eh? Sí, y lo demuestra. Sí, sí, sí. Fíjate que Marco lleva 2 años y, sin embargo, sabemos que goza de absoluta confianza dentro de La Oiz. Un tío muy joven, además, ¿eh? Uh-huh. O sea, que para que luego veamos que la juventud también tiene muchas virtudes y hay que dejarles que se abran paso, ¿verdad? Sí, viejo, si no. No lo digo porque yo sea más viejo, pero es verdad que dice ese refrán, juventud, divino tesoro, ¿no es así? Hoy sí. Como lo ha dicho Marina, hoy sí, así como hoy diciendo, qué añoro de juventud, que no eres mayor, Marina, por favor. No. Bueno, vamos a poner una canción, ¿quieres tierna o cómo te gustaría escuchar? ¿Qué estilo te gustaría escuchar a ti? No, tierna, especialmente tierna, no. Quiero algo bonito, pero que no sea tan tierno. Algo bonito, vale. Algo que levante el ánimo. Venga, pero no te voy a poner en español. Porque yo sé que ya te estamos. O venga, ¿quieres ese corazón inspirado de Santana? Vale. ¿A qué te gusta? Sí. Venga. Venga. Me ha espinado el corazón.

no ha entrado de pleno la primavera, es temporada baja. Entonces, bueno, pues fueron y insistían en eso, en que querían volver a grabar. ¿Qué nos cuentas, Diana, como última hora? ¿Algo que apuntar? Pues nada, como última hora estamos pendientes de todos nuestros compañeros. Seguimos también muy pendientes de la recuperación de Gemma Canales, nuestra inspectora en Málaga, que como saben, bueno, pues después de esa intervención de esas cámaras de la Sexta con la Policía Nacional en la delegación de Málaga, tuvo un ataque de ansiedad, como corresponde también una subida de tensión arterial, tiene una baja médica por ese incidente y estamos sobre todo preocupados por su salud. Gemma, en representación un poco de todos los compañeros que en estos últimos días, pues esos están viendo afectados por esta intromisión, ¿no?, en su vida personal y profesional, porque ponerte a vender y que encuentres detrás de ti una cámara o dos personas que te siguen metidas en un coche que tú no conoces, pues causa un desasosiego, un nerviosismo al que no se desearíamos a nadie. O sea, ¿por qué tienes que vivir con esa sensación de incertidumbre en tu trabajo, de qué va a pasar o qué no va a pasar cuando tú te dedicas honradamente a trabajar para sacar a tu familia adelante? Luego decimos que como no estés conectado a las redes sociales, estás, bueno, que no sabes muy bien lo que pasa en el mundo, porque hay mucha gente que efectivamente, por el hecho de no acceder a Facebook, a Twitter, de ser incluso vendedor de la UID y estar al tanto o no de la noticia, bueno, pues depende un poco de las redes sociales hoy en día. Pues sí, porque desgraciadamente, Raúl, los medios de comunicación son los que son y hoy hay demasiados intereses privados, ¿no?, detrás de los medios de comunicación, televisiones, radios, medios digitales. Es complicado a veces poder acceder a ellos libremente y poderles explicar la realidad de lo que pasa. Tenemos que decir también que, bueno, en el caso de este problema que tiene concretamente la organización con esta productora de equipo de investigación, este programa de La Sexta, nosotros hemos querido contárselo pues a nuestros representantes políticos, a nuestros parlamentarios, que son los que tienen voz en el gobierno, y decirles: señores, nos está pasando esto y creemos que esta situación es injusta. Concretamente, el altercado de Málaga es algo muy serio, porque la Policía Nacional se prestó para llevar esos micrófonos y esas cámaras de una cadena privada. Bueno, pues los parlamentarios nos están respondiendo, están interesándose por esta noticia. Ya sabemos que hay un senador por Asturias de Grupo Mixto, Jesús Iglesias, que ha alzado una petición a la comisión pertinente para decir que en la próxima reunión del Ejecutivo él quiere hacer una pregunta en referencia a este caso e interesarse por qué en este caso un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado como es la Policía Nacional se presta para esto de la mano de una televisión privada. Y bueno, son muchas las respuestas que nos van llegando hasta nuestra sede central en Talavera de la Reina, en Toledo, de esos parlamentarios, de esos senadores y diputados del Congreso que se están interesando por nuestra situación y que quieran saber más acerca de lo que está pasando estas últimas semanas con la UID. Si quieres saber, si no has estado al tanto, insisto, si estás escuchando este programa especial desde el comienzo o no y te suena de lo que hablamos pero no lo tienes muy claro, la secretaria general de la UID, Ana Sobrino, se lo explicaba a José Antonio Avellán en La Jungla, en 4G. Esta es la entrevista. De la mañana. Ana María Sobrino, secretaria general de la UID, muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Me tienes que poner al día porque estoy hecho un lío, de verdad. Todo lo que me han contado, he visto muchísimo en redes sociales, muchísimo en Facebook, sí, muchísimo en Twitter. He leído noticias en muchas publicaciones, pero me lo tienes que explicar tú. Ya sabes que eres mi favorita, la sonrisa favorita de mi vida, pero cuando te pones a hablar seria también lo explicas muy bien. ¿Qué ha pasado con La Sexta? ¿Qué ha pasado con la Policía Nacional, que presuntamente ha podido introducir micrófonos en un equipo de investigación para La Sexta, investigando a la sede de la OID en Málaga? Ponme al día, Ana. Bueno, pues te pongo al día muy muy rápidamente y encantada, además. Efectivamente, el programa Equipo de Investigación de La Sexta hace unas semanas nos llamaron, bueno, pues con la intención de que estaban realizando un programa y querían, bueno, pues ver nuestra parte de labor. Se les recibió amablemente en nuestra sede, estuvieron cerca de 5 horas en nuestras instalaciones con el presidente, junta directiva, y bueno, pues perfecto todo hasta que días pasados, la semana pasada concretamente, empezamos a tener constancia de que en algunas provincias, algunos vendedores nuestros, bueno, pues les iban intimidando, preguntándoles, el alcachofa en la boca, vosotros es que esto es una estafa, es que tal. pero ya el paso más importante lo dieron en nuestras instalaciones de Málaga, efectivamente, que se personaron junto con la Policía Nacional para ver, grabar. ¿Pero qué pinta, para empezar, qué pinta la Policía Nacional con un medio de comunicación? Eso mismo decimos nosotros, para proceder a una incautación en nuestras instalaciones. Evidentemente, a los medios de comunicación les dijimos, ustedes no pueden entrar aquí, ya les hemos atendido, y la policía, bueno, pues como no traía la correspondiente orden de registro, de entrada y de registro, pues no les quedó más remedio que irse. Pero sí que es verdad que nuestros compañeros se percataron, y así se lo hicieron preguntar al policía, le dijo, oiga, esto no nos lo estarán grabando. Bueno, pues efectivamente, dijeron, porque ustedes saben que si esto está ocurriendo, tenemos derecho a negarnos. Efectivamente, la policía se fue. Y bueno, es cierto que tenemos que decir que presuntamente, pero sí es cierto, está denunciado que la Policía Nacional, adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se personaron en nuestras oficinas con micrófonos ocultos. Está denunciado. A una persona la dio un ataque de ansiedad y una correspondiente subida de tensión, y efectivamente hubo un parte de urgencias y una posterior baja laboral. Estas periodistas, bueno, pues lo han puesto en tela de juicio, lo han dudado, lo hemos denunciado, pero los pasos han ido más allá, José Antonio, porque el pasado viernes se personaron igualmente en nuestras instalaciones de Talavera de la Reina, los vendedores, acosándolos, intimidándolos. Tal es el punto que tuvo que acudir la Policía Nacional nuevamente para que se marcharan. De hecho, se redactaron igualmente denuncias por acoso laboral, porque la intimidación ya llegaba a unos niveles. Pues eso, imagínate lo que es estar trabajando, hablando con tus clientes, vendiendo tus boletos, y que tengas una cámara detrás continuamente siguiéndote a las puertas de tus instalaciones, a cada trabajador que sale, intimidando en nuestras residencias, colarse, haciéndose pasar por un paciente. O sea, lo que te estoy hablando es, creo que es, vamos, no sé si es de un equipo de investigación, pero cuando menos, unas tácticas sumamente... ¿Y qué, vamos, dice la Sexta de eso? ¿Os habéis, supongo, bueno, eso? Bueno, sí. ¿Les habréis requerido para que os expliquen ese acoso de dónde viene, no? Efectivamente, está denunciado, efectivamente. Pero bueno, ahora vía Twitter, que es donde están haciendo algunos comentarios, ellos lo único que dicen es que elaboran un programa y utilizan pues los medios que tengan a su alcance para elaborarlo. Yo me pregunto, que es muy lícito elaborar un programa de periodismo de investigación, pero ya llegar al acoso de laboral, creo que hay un y lo han sobrepasado, y efectivamente así lo hemos denunciado. Y lo de la policía, ¿hay alguna explicación que les haga de machacas, pues, y les lleve las cámaras y les lleve las cosas, pues, y les haga de criados o no? Pues no lo entendemos, no lo entendemos. Efectivamente, nosotros hemos denunciado ante la Policía Nacional en la Comisión de Asuntos Internos, evidentemente, para que depuren las responsabilidades de quien corresponda y pertenezca, pero ellos oficialmente todavía no han dado una explicación. Sí que tenemos comunicaciones extraoficiales de que están muy cabreados por parte de este organismo. Los propios policías, pues efectivamente, reconocieron que cometieron un error. Pero claro, como este medio de comunicación les va a contar, sabemos que somos, la actividad tan ilícita que ejercemos, pues bueno, ellos se creyeron su historia y aceptaron entrar en nuestras instalaciones de la manera que entraron. Pero evidentemente ahora hay unas consecuencias. Ay, Dios mío, y si no hicierais vosotros lo que hacéis, ¿quién lo va a hacer, Ana María? Pues sí, efectivamente, José Antonio. Recuerdo nuevamente que hay 4.000 familias que dependen de la OIS, que hay 4.000 personas que diariamente salen a la calle a trabajar, a defender su puesto de trabajo. Yo creo que con la que está cayendo en este país, en estos momentos de crisis, hay muchos lugares donde mirar, y de verdad, no a una organización que a lo que se dedica es dar trabajo a personas con discapacidad. Gracias a Dios el mundo es muy sabio, y la sociedad muchísimo más. Y estamos teniendo una aceptación y un apoyo social en las redes sociales impresionante. Es verdad. Yo me enteré el viernes por la tarde, creo que fue. Pues te puedo decir que en esta hora, a las 10:45 de la mañana de este día, martes, llevamos cerca de 160.000 apoyos en Facebook, en Twitter, en Instagram. O sea, yo creo que es un movimiento sumamente importante, que no se ha dado el caso en ninguna ocasión, y contra eso no van a poder ir, porque mientras tengamos el apoyo social, el respaldo de la sociedad, aquí no puede haber ningún equipo, ningún medio de comunicación que trate de aniquilar los derechos de esta organización. Esos eran los datos por aquel entonces, cuando hablaba con José Antonio Bellán, pero esos datos han cambiado a día de hoy. Cambiando porque, bueno, pues lo que hablamos, la actualidad manda y día a día, ¿no?, las redes sociales se llenan de más apoyos y bueno, pues los hechos se van sucediendo y la realidad cambia. El mensaje es el que continúa, Raúl. La OIZ no se va a rendir, vamos a ponerle cara, ¿no?, vamos a plantarle cara a esta situación. Correcto. Y no nos vamos a dejar aniquilar ni por un medio de comunicación ni por nadie que quiera cargarse estos 26 años de historia trabajando en pro de las personas con algún tipo de discapacidad. Los últimos datos se los ofreceremos mañana, cuando los tengamos, a eso de las 11, aquí en esta nueva cita que tendremos dentro de ese especial a través de estas ondas. Damos un saludo, mandamos un saludo también allá a aquellas islas Canarias maravillosas, a la gente de Alicante, a la gente de Elche, a la gente de Cantabria que nos sintonizan a través de esa red de emisoras que están conectadas. Y a la de Talavera. Y a Talavera de la Reina a través de ese 95.0, por supuesto. Les esperamos mañana aquí en OIZ Radio Nacional. Marina, Diana, muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un buen día y una mejor noche. Que en la noche tú eres la reina, que tú mueves la cintura con indecencia.